arriba y abajo. Y aunque no sea muy lejos, contigo siempre vuelo. Cuando sin ti me quedo, búscate puestos nuevos. Y contigo